Capítulo 4. El aporte. El cielo de la Ciudad de México tenía un tinte violeta cuando llegué a la casa de Pachita. Me extrañó no ver a algún enfermo y la luz prendida en el recinto de operaciones. Penetré al mismo tiempo y me encontré con Pachita y Armando. Lo saludé mientras oía su conversación. Recién habían regresado de la ceremonia de inauguración del jardín de niños que Pachita había donado para uso de los infantes pobres. Me senté y escuché lo que Armando decía. «A mí me encantan las mujeres», dijo en un tono intenso, «considero que son lo más bello de la creación. Sin embargo, me hicieron un daño terrible. Cuando conocí a Pachita, desconfiaba intensamente de ella. Un día me dio su cuchillo y me dijo, «tómalo y corta mi brazo». Yo no quise hacerlo, pero una fuerza me impulsó y le hice una tajada tremenda en su antebrazo. Muerto de miedo me preparé para la terrible hemorragia, pero no salió ni una gota de sangre. «Mira», me dijo Pachita, «parece una pechuga de pollo. Ahora fíjate». Recuerdo que con su mano hizo un movimiento de frotación y en ese instante la herida se cerró sin dejar rastro alguno de haber existido. Lloré días enteros, abandoné a mi esposa a los 31 días de haberme casado y vine a trabajar con esta mujer, a quien amo más que a mí mismo. Los ojos de Armando se llenaron de lágrimas mientras continuaba su relato. Sufrí pruebas terribles. Durante 8 años no pude tocar a mujer alguna y el daño que me sacó el hermano fue el más grande que yo he visto. 4 gentes me sostuvieron en el aire impidiendo mis forcejeos mientras ella me lo extraía. De este desgraciado tenía unas nalgas de vieja en su panza, dijo Pachita sonriendo. Fue algo tremendo. Un día, continuó Armando, mientras estaba en mi baño, oí que alguien me llamaba. Yo sabía quién era, pero no me atreví a voltear. Por fin, sin aguantarme más, miré el techo del baño y vi una luz intensísima que me bañaba. Supe que era Dios y volví a oír mi nombre 2 veces más. Salí despavorido del baño, me acosté en mi camastro y lloré durante horas. Aprendí que existen etapas de aprendizaje. Primero te prueban hasta que te quedas pelado de pensamientos y lleno de temor. Aprendes a andar como en el filo de una navaja todos los minutos de las 24 horas del día. Todo lo que creías se viene abajo y junto con el temor te viene una confusión del carajo. Es la etapa del crisol. Después empiezas a ver. Nunca el hermano ha rechazado a nadie, nunca ha permitido que el que venga a buscar salga con las manos vacías. Yo veía todo eso y aprendía lo que es la bondad, pero nadie lo respetaba. La gente entraba al recinto de operaciones como quien entra a un mercado. Se basaban en las apariencias y no en el espíritu. Veían suciedad y una cama hecha de tablas y una silla rota y un cuchillo de monte y no se daban cuenta del verdadero instrumental que allí existe. Yo me partía de coraje mientras el hermano no decía nada, siempre amable, siempre dulce, siempre amoroso. Luego venía gente que se robaba el cuchillo y se sentaba en la silla del hermano. Esa silla es el trono del último emperador azteca y ese cuchillo es su reino y nadie lo respetaba. Aprendí a ver detrás de lo aparente, a respetar cualquier movimiento y a ser paciente y a amar. Veía el cansancio de Pachita y la quería proteger y cuidar. Ella no come, Jacobo, tampoco duerme. Su corazón es un marcapaso cósmico, su carne es solo apariencia. También aprendí eso, y sin embargo, la veo y es mi madre, y es mi abuela, mi niña, y toda mi capacidad de amar está con ella. Pachita escuchaba a su discípulo y de vez en cuando hacía un ademán como de querer acariciarlo. En lugar de ello, tomó mi cuaderno de notas y en la primera hoja empezó a escribir la sílaba flo y una serie de caracteres en columnas verticales. De pronto, dejó de escribir y me extendió su mano abriendo la palma que había permanecido empuñada unos segundos antes. Un objeto extraño apareció en ella. Yo lo miré sin saber qué hacer hasta que Armando me dijo que era un aporte y que Pachita lo había materializado para mí. Me pareció un objeto tan común que dudé de la materialización. Lo tomé y lo observé. Era una medalla en forma de óvalo, recubierta de un cristal ligeramente curvo y enmarcada en un filo delgado de cobre sosteniendo al cristal. Alrededor, cobre trenzado de un color más dorado que el cobrizo marco le daba una apariencia de coronación resguardando el óvalo. La parte posterior tenía una placa dorada y un alfiler para sostener la medalla en la ropa. Resguardada por el cristal, una pintura miniatura representaba un árbol saliendo inclinado de un declive. Su tronco parecía vencer la fuerza de gravedad, puesto que tras un esfuerzo supremo elevaba unas ramas gigantescas hacia el cielo. Todo su follaje era blanco con salpicaduras rosadas. Una rama había sido cortada exactamente en el punto en el que el tronco abandonaba su inclinación para salir triunfante hacia el cielo, vertical y sano. El declive era verde oscuro con salpicaduras de un verde claro. A la izquierda y proveniente de la parte inferior, un camino de tierra se alejaba hasta perderse en el infinito y confundirse con un cielo color verde terroso. Sobre el follaje, tres pájaros volaban. La pintura estaba firmada por Flo subrayado en la parte inferior derecha. Yo había visto un árbol así en el Tepozteco. Desafiaba la gravedad y se alzaba majestuoso, dirigiendo su follaje hacia el cielo. Inclusive le dediqué un poema. Lo escribí después de verlo y lo publiqué en El Despertar de la Conciencia como parte de la biografía de Alejandro Cisto. A un árbol. Como un árbol que conocí. Crecía horizontal, surgiendo de un corte de montaña. Para él, la Tierra era planeta y no sabiendo, o acaso sabiendo, en dónde se encontraba, había decidido desprenderse de una de las leyes eternas para los de su reino, la gravedad. Se dirigía vertical y su referencia era una pared. Había destruido su historia y creado un mundo propio. Demostraba, ante el planeta, su capacidad para convertir en ilusión lo que todos los demás llamaban esencia. Así también será por todo lo que no ha sido. He escrito 3 años antes de recibir este aporte y ambos, el poema y el aporte, hablando del deseo de volar, de dejar atrás la ilusión. Lo vuelvo a leer y sé que Dios existe. Al día siguiente, durante la sesión matutina con mi grupo de meditación, apareció un pequeño cristal junto a la raíz del árbol y creció hasta convertirse en un diamante purísimo. Mis ojos desorbitados ante el portento y mi alma confortada agradecieron a Dios por la señal. De este aporte, me dijo Armando, te lo envía el hermano. Consérvalo cerca de tu cuerpo para que se llene de ti. Antes había más tiempo que ahora, siguió diciendo Armando. Nos reuníamos todas las tardes y nos visitaban seres maravillosos. Goya nos pintaba cerámica, artistas de otro tiempo nos envolvían en sus poemas y todos agradecíamos a Dios por sus bendiciones. Ahora solo operamos y hay tanta gente necesitada que no tenemos tiempo para nada más. Armando interrumpió un instante su relato y concentrándose en algo que había dejado inconcluso continuó. Después de la etapa de crisol, comienza el verdadero trabajo. Es cierto, lo interrumpí, yo he sentido todo eso. Lo único que no logro entender en mí es por qué antes era tan fácil y ahora debo luchar como desesperado. Antes estar con Dios era natural, venían pensamientos, había pureza. Ahora he aprendido que existe la maldad y debo meditar para inspirarme. Es que antes, me contestó Armando, todo te era dado y ahora tú eres el que lo estás haciendo tuyo, ahora tú lo construyes. Era cierto, antes había una voz que me hablaba y ahora todo era mi propio aprendizaje. Recordé la biografía de Jesucristo descrita en el libro de Urantia. Se hablaba allí de un ajustador de pensamientos que poco a poco se fue haciendo más claro para Jesús hasta que éste comprendió su unión con Dios. Es la luz, pensé, existe de pronto luz y algo que guía y claridad y certeza y contacto con el ser. Recordé todas mis teorías. Había analizado la estructura del cerebro y la del espacio tratando de hallar algo en común en ambas. Me sostenía mi anhelo por encontrar una explicación psicofisiológica para la luz. La expresión de dar luz, recibir luz, trabajar la luz, la había oído mencionar a don Lucio. Después, cuando experimenté la oscuridad, supe lo que es sentir y vivir en la luz. Por fin descubrí y postulé la teoría sintérgica de la conciencia. Tanto el espacio como el cerebro, había llegado a la conclusión hacía meses, están organizados de la misma forma. Cada punto contiene el todo y lo concentra a través de una organización convergente. En un espacio de alta sintergia, la concentración de información en cada punto es más poderosa que en un espacio de baja sintergia. En un espacio de alta sintergia no existe gravedad ni tiempo y la redundancia informacional es máxima. Un espacio de baja sintergia es la materia. Un cerebro concentra información a través de un manejo convergente de la misma. Mientras más concentración de información exista en un circuito cerebral de alta convergencia polisensorial y mientras más poderosos sean los neuroalgoritmos que en forma de patrones neuronales aparecen en él, en el circuito de alta convergencia, mayor es la unificación y más colosales son las a abstracciones resultantes. Un cerebro de alta neurosintergia es un cerebro más lleno de luz. Mis ideas me habían conducido hacia una concepción sintérgica de la conciencia. La conciencia de unidad es la de mayor poder sintérgico. Esta, identificada con lo material, es, al igual que la materia, la conciencia de menor sintergia. Cuando veía operar al hermano, siempre me tentaba el pensamiento de estar frente a la más poderosa sintergia. Había pensado que el cerebro crea un campo energético, campo neuronal, y que la experiencia es el resultado de la interacción de ese campo con la estructura energética sintérgica del espacio. Sabía que no alcanzaba a explicarlo, pero a veces pensaba que Pachita funcionaba en una elevada neurosintergia y por ello su campo tenía tal poder sobre la materia. Por ello también está en contacto con organizaciones energéticas sutiles que llama el hermano. Por ello tiene certeza y está con Dios y puede saber lo que está en el pensamiento y materializar y realizar tantos portentos. Mis ideas me habían dirigido al encuentro de Pachita y mi deseo de apartarme de las leyes de la gravedad y desprenderme, al igual que el árbol del tepozteco y el del aporte, de toda estructura, me habían llevado a ayudarla a operar. Dios mío, son tan grandes y bondadosos tus designios, tan hermosas tus pruebas y tan satisfactorias tus recompensas. Después de pensar todo eso, volteé a ver a Armando. «¿Cómo te sientes, Armando?», le pregunté. «Me siento inconforme y frustrado. Quiero que el que penetre al recinto sepa y respete y aprenda. Quisiera poder transmitir lo que he aprendido y no encuentro oídos ni sé cómo hacerlo. Te aseguro», le dije, «que lo estás haciendo».